Hola queridas amigas y amigos, espero que estén muy bien, les mando un cariñoso saludo desde la zona centro de esta larga y angosta faja de tierra. Queridas amigas, este es un programa que se llama Probando Micrófono y estamos en este cadenazo radial y es para todos los más peques y más pecas y a los que no son tan peques y a los que no son pecas. Nos vamos con una canción espectacular porque hoy día protesto, sí, yo protesto y dice así... Protesto. Protesto, protesto y vuelvo a protestar. Con las mentiras tenemos que acabar. A los embusteros hay que desmentir. ¡Basta, basta, ya te decir! Ahí viene el lobo. ¡Ay, la bruja de la estufa! Que están así, que nos quieren hacer mentiras, a los que nos quieren engañar. ¿Hasta cuándo no pueden seguir con eso? Queridas amigas, le damos la bienvenida a todos los amigos del cadenazo radial por la defensa del niño mapuche. Así que, queridas amigas, seguimos con más. Y amigos, sí, amigos, con más. Probando micrófono con Feñita Payaso. Y esta canción dice que depende de los dos. ¿Qué dirá esta canción? Vamos a escucharla. Fuerte. fiesta. O yo amaso el pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que limpiar. Apretar un tornillo, sentarse a descansar. Les exigas los chicos. Pensar o cocinar. Por el mismo trabajo. Lo mismo hay que cobrar. Las caricias y besos. Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte. Ni de tu propiedad. Ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Si te unes a nosotros, lo vamos a lograr. Es trabajo de todos. Creer en la igualdad. Fuerte. Que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Porque claro, porque por ejemplo, hay amigas y amigos que por repente les gusta hacer, ¿cómo se llama? Puede ser, es que porque hay amigas que les gusta el fútbol y hay amigos que les gusta la cocina. ¿Cuál es el problema? ¿Hasta cuándo? Porque de repente dicen, ay no, pues que el niñito tiene que jugar con autitos y la niñita tiene que jugar con muñequitas, pero no. Basta de eso, queridos amigos, porque nosotros tenemos el derecho de decidir y hacer lo que nosotros queramos. ¡Claro! Así que seguimos con más. Y hoy, aprovechando, ¿se acuerdan que dice protesto, protesto? Porque dice que el cuco no existe. Bueno, vamos a ir con una canción de canciones para no dormir la siesta. Un grupo uruguayo que dice El Cuco. El cuco existe y está asustado de que los niños le pierdan miedo. El cuco sabe que si los niños juegan alegres, desaparece. El cuco es débil y tiene miedo que lo descubran que está muy solo. Por eso se reunió con Tutumarambá, con el hombre de la bolsa y el ogro del más allá. Y decidieron ser malos por unanimidad. Hay que asustar a los niños, dijeron, hay que ser malos, mucho más malos. Garr, garr, garr. Hay que asustar a los niños, hay que ser malos, dijeron, para que no se den cuenta que nos pueden derrotar. Pero los niños formaron rueda, una las manos, pan y canela. Y descubrieron que estando juntos, mano con mano, no hay ningún cuco. No existe el cuco. Claro, porque detrás del rato, ¡uy, momento! ¡No te vayas todavía, querido amigo! Estamos como a todo, con todo, con todo. Si estés probando micrófono con Feñita Payaso, y les quiero contar que no podemos tenerle miedo al cuco. ¿Por qué, queridas amigas y amigos? Nosotros nos portamos bien y hacemos muchas cosas, pero el cuco nos tiene miedo a nosotros. ¿Por qué si nosotros nos organizamos? Nosotros le lo echamos de donde están. Así que, queridos amigos, ¡vamos! ¡Organicémonos! ¡Vámonos con muchas ganas! Y ahora nos vamos con las mosquitas muertas. Y a mí me encantan las bicicletas. Y este se llama La Bicicleta de Omar. Dice, este rock infantil para todos ustedes. Dice... En bicicleta te pasaré a buscar. Siento la brisa en mis mejillas, siento la libertad. Pedalear, avanzar, voy descubriendo la ciudad. Y a la sombra de un alto pino me puse a descansar. No necesito dar transporte limpio, alternativo para la humanidad. Mi corazón hace trabajar y mis piernas robustas están. Vamos amigos, el mundo espera, vamos a pedalear. La la la la la la la la, bicicleta de Omar. La la la la, bicicleta de Omar, de Omar. Uy, qué buena canción, me encanta, porque también es una forma de ir en contra del sistema. Porque claro, todos quieren que andemos en auto, y vamos, tenemos mucha polución por todos lados. Y la bicicleta es súper buena porque es un transporte alternativo. Sí, queridas amigas y amigos, recordamos que esto es el Cadenazo Radial por la defensa de la niñez mapuche, que es transmisión colaborativa, o sea, porque como que transmiten diferentes amigos de diferentes radios, lo están escuchando en Valparaíso, lo están escuchando en el sur, lo están escuchando en el centro, uy, por todos lados, me encanta, así que fuerte el abrazo para cada uno de ustedes, queridas amigas, amigos de que hacen posible este cadenazo radial. Y queridas amigas, les voy a todos ustedes, a todos los que están en cada una de las radios, les dedico esta canción del dúo Manzanares que se llama Colibrí, porque el colibrí es un hermoso mensajero. Escúchenlo muy bien. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param. Un pestañeo y luces de colibrí. Eso fue lo primero que yo te di. Luego fui resbalando por tu nariz y este corazón mío te lo di a ti. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param. Una sonrisa tuya me vino a ver. Con florecita de luna al amanecer. Tómate de mi mano y vamos a correr. Thank you. hermosa canción del dúo Manzanares. Sí, se llama Colibrí, una hermosa historia que me encanta. Sí. Uy, hay esa historia de los colibríes, es increíble. Porque hoy algún día les voy a contar la historia del colibrí. O sea que búsquenlo, busquen por ahí la historia del colibrí que ayudó a apagar un gran fuego con su piquito y poquita agua, pero dijo que con poquito se podía hacer mucho. Y ahora, queridas amigas y amigos, les quiero contar un hermoso cuento para cada uno de ustedes. Es un cuento que se llama, el cuento se llama El Punto, y resulta que es una amiguita que decía que, ah, que no puede ser, yo no sé pintar, no quiero pintar, no puedo, no puedo. ¿Y saben lo que le pasó? Bueno, les voy a contar de qué se trata. Aquí dice... ¿Qué tal, amigos y amigas de Meli Peuco? Soy Feñita Payaso y una amiga me invitó a que les contara una historia, y yo, ni corte ni perezoso, les quiero contar esta historia que se llama El Punto, de Peter H. Reynolds. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada en su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! ¡Un oso polar bajo una tormenta de nieve!, dijo. Vashti le dice: muy divertido, pero no se me ocurre nada que dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Juaspash! ¡Ya está! La profesora lo tomó y lo estudió muy atentamente. Se la devolvió a Vashti y tranquilamente le dijo: ahora fírmalo. Vashti pensó por un momento: bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró a la clase de artes, se llevó una gran e inmensa sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era El Punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. Yo puedo hacer un punto mejor que ese. Entonces abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Pintó y pintó, y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Se dio cuenta que si mezclaba los colores, podía lograr otros. Así que mezcló azul con rojo y descubrió el violeta. Vashti siguió experimentando e hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con su pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos muchísimo más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar el punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: eres un gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú? Seguro que tú sabes, le contestó Vashti. Yo no, no, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti sonrió, le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño y le dijo: ahora, fírmalo, por favor. Este es El Cuento del Punto, de Peter H. Reynolds. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes. ¡Qué lindo! Claro, porque a veces pasa que de repente uno se... dice que no puedo hacer, ¿cómo lo puedo? Claro, viste lo que me hicieron a Vashti, ella le incentivaron a pintar y ya empezó a pintar y se volvió maravilloso, me encantó. Y nos vamos ahora con música, sí, porque seguimos con más Cadenazo Radial para todos ustedes. Dice así: Cocoroco, Mundo Loco. Eso es así. Toma, eso. hice una luz que bajó, platillo volador con luces de colores alrededor. Y cuando aterrizó, de adentro apareció un niño extraterrestre que me saludó. Hola. Le dije, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, me contestó. Yo lo invité a jugar, de un salto de la nave se bajó. Jugamos al balón, al luche y al ping-pong. Cantando una canción subimos a la nave y a su planeta me llevó. Juntos cruzamos la galaxia y llegamos a un mundo loco y un poco extraño. Todo gira en una espiral y sus amigos todos cantaron conmigo dando piruetas. ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Qué felicidad! Cruzamos la galaxia y llegamos a un mundo loco y un poco extraño. Todo gira en una espiral y sus amigos todos cantaron conmigo dando piruetas. ¡Qué divertido! ¡Qué felicidad! Ya regresamos hasta mi casa, llegamos. Me dijo, amigo, abre tus manos. Una nave me regaló y viajaremos. Universos surcaremos en cada estrella. Nos juntaremos para ir a jugar. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Oye, pero qué buena canción. Y seguimos con más, probando micrófono con Feñita Payaso en este cadenazo radial por la protección de la infancia. ¡Claro! Seguimos con más porque necesitamos abrir nuestras ventanas, despegarnos del computador y de los teléfonos celulares, porque dice así Duo Karma: ¡abre la ventana! ¿Cierto? ¡Abre la ventana! Oh, oh, dice: ¡abre la ventana! ¡Abre la ventana! Dice: ¡dos, tres! ¡Apaga la compu, la tele y abre la ventana! ¡Que no hay pantalla más verdadera y más sana! ¡Apaga la compu, la tele y abre la ventana! ¡Que no hay pantalla más verdadera y más sana! ¡Que hay más allá de la chimenea! ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad, detiene sin los frenos con motor de miniflete y turbina de cohete, disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verde. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un hilo no se descongela. ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen plan, una sopa de mandioca, cuatro medias y una bota. Se la calentico y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apágala, abre la ventana, abre la ventana. Vuela tan alto como quisiera. Abre la ventana. Hasta la luna, hasta las estrellas. Ábrela, yo quiero ser ese pajarito que vuela. Ábrela, a mí me gusta ese pajarito que vuela. Ja, apaga la compu, la tele y abre la ventana. Seguimos con más Probando Micrófono. Y esto es Abra la Ventana, queridas amigas y amigos. Sí, porque pueden hacer muchas cosas. Yo sé lo que viene en el campo. Y por eso, yo quiero darle una... Le voy a dar un saludo. Sí, voy a dar un saludo a unos amigos de diferentes comunidades. Sí, le voy un abrazo grande a la gente de Lafkemapu, a Wiji Mapu, a Pehue Mapu y a Puel Mapu, a todas las comunidades y a todas las que están escuchando por todos lados. Cariños, abrazos y abrazos y cariños y abrazos y cariños de osos para todos ustedes. Seguimos con más. Y esta es una canción vasca que dice más o menos así, de Perri Perrot. Oye, esta es súper buena porque más prendía que ya sola. Dice: Maite, Maite, soy tú. Esto lo pueden bailar. Si no lo entienden, no importa. Pueden bailar. Eso es. Coloreta koa mesak, ez nanago enean, eta ezin loak hartu, gaua iristen denean. Saltoka azita egan, egiteko gogoa, nire bihotza taupaka, aile etzera doa. Elkarrekin hankazora, buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean. Itxilorekin pultsera, egin dizudanean, begietara begira, hause nahi dizuteza. Maite zaitu, maite, maite zaitu, pila, pila, pila, patata tortilla. Maite zaitu, maite, maite zaitu, ilakiraino eta huelta maite zaitu. Begietako diztira, zirribarea ahoan, ezin ditu dizkutatu, du ikusitakoan. Hanka eta eskuetan, gorputzean dardara, nire bihotza taupaka, aile ertzera doa. Elkarrekin hortzadarra, margotu dugunean, ispilua nire izena, idatzi duzunean. Irratia piztu eta, doinu hau entzutean, begietara begira, hause nahi dizuteza. Maite! Amigas, sí, eso significa te quiero mucho, Maite Saitú, te quiero mucho, te amo, no sé cómo quiero, entonces Maite Saitú para todos ustedes. Queridas amigas, seguimos con más Probando Micrófono con Peñita Payaso, ya nos estamos despidiendo, decirles mil gracias al Cadenazo Radial, a Radio Primera de Mayo, y nos vamos con este grupazo que se llama Wipe Club, y soy niñita para todos esos que se burran de las chicas, sí, sí, sí, escúchenla, para que vean, aquí cantando como las niñitas. Dice, traperita, dice, hacer las cosas como niña, siempre darlo todo, llegar hasta la cima aunque pase por el lodo. Baila libremente, piensa inteligente, como niña salto y yo salto súper alto. A todas mis amigas siempre apaño, amiga, si tú quieres te espero afuera del baño. Yeah. Pienso como niña porque soy inteligente, lloro como niña porque no temo a la gente. Si corro como niña es que corro súper rápido, como niña porque yo me sé luchar. Si lucho como niña no querrás estar al frente, si hay una injusticia vamos todas a marchar. ¡Qué niñita! Sí, soy niñita y qué, soy niñita y qué. ¡Qué niñita! Soy niñita y qué, ven y canta tú también. Hacer las cosas como niña es sentirse plena, llegar hasta la cima alcanzando las estrellas. Baila libremente, piensa inteligente, como niña canto y yo canto súper alto. A todas mis amigas siempre apaño, amigas, niña, porque no temo a la gente. Si corro como niña es que corro súper rápido, vuelo como niña porque yo me sé luchar. Si lucho como niña no querrás estar al frente, si hay una injusticia vamos todas a marchar. ¡Eh! ¡Eh, niñita! Sí, soy niñita y qué, soy niñita y qué. ¡Eh, niñita! ¡Sí! Voy siempre fuerte, valiente de frente, muy traviesa y fabulosa pero nunca irrespetuosa. ¡Ya! A las peleas juego, mis amigas con mi corazón de fuego. Los niños, somos normales, a veces mariposas y otras veces huracanes. ¡Soy! Todo lo que quiero ser. ¡No soy! Solo una Barbie Girl. Un, dos, tres por mí y por todas mis compañeras. No somos cualquier cosa, somos siempre verdaderas. ¡Soy niñita! ¡Eh, niñita! Ese es un mensaje para todos aquellos y que se burlan a veces porque no puede ser. Así que, queridas amigas, ya nos estamos despidiendo y amiguitos, nos estamos despidiendo de este programa, de este cadenazo radial. Para todos ustedes que están en el Walmart y para todos los niños y niñas que merecen el respeto de todos, cada uno de nosotros. Queridas amigas, les mando un abrazo a todos ustedes, a las comunidades de Lasker Mapu, a Willy Mapu, a la comunidad de Pehuen Mapu y a la otra comunidad de Pehuen Mapu. Así que, y a todos los amigos que participaron de este cadenazo radial, este espectacular cadenazo radial en que está participando Radio Primero de Mayo y una cantidad de amigos. Los amigos de Radio Placer, 8 de octubre, 19 de abril, 1 de mayo, 2 de Paine, ay, frecuencia subversa, Radio Zapote, bueno, en fin, son un montón de gente que está participando en este gran esfuerzo, en este gran cadenazo radial por la defensa de la niñez mapuche. Queridas amigas y amigos, un fuerte abrazo y acabamos de todo el de buen. Así que nos vamos con todo y seguimos en este gran cadenazo radial en defensa de la niñez mapuche. Chao, soy Peñita Payaso y nos encontramos en la próxima. Chao.